¿Cómo te va, Pepe? Buenos días. Buenos días a la audiencia del informativo Farco en nuestro país. Se presentó en Córdoba un proyecto para la creación de un banco de tierras y viviendas populares. Dirigente de izquierda, como Cintia Frencia, concejala del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Soledad Díaz, legisladora del Partido Obrero, y Emanuel Berardo, dirigente barrial del mismo partido, acompañaron esta propuesta con un acto al frente de la sede municipal de la capital. Esto decía Silvina Vivas, vecina de una de las ocupaciones de tierra, militante del Partido Obrero y que vive en la zona sur de Córdoba, y se refería de esta manera para nuestros micrófonos. Nosotros, la izquierda, impulsa un plan de viviendas populares y un banco de tierras ociosas, más claro acá en Barrio Cabildo, donde habíamos ocupado tierras del pueblo obrero, y dio fruto a eso, a la construcción de las viviendas populares, donde hoy es un barrio, donde tenemos calle, cordón, cuneta, agua y luz. Entonces impulsamos a que las tierras ociosas que haya para impulsar un proyecto de plan de viviendas populares. Nunca se impulsó en la municipalidad, pero sí en la provincia avanzaron con el proyecto ese Lo Tengo, que eran tierras que podían acceder las personas que tuvieron un buen sueldo, y bueno, en eso sí avanzó la provincia, pero en la municipalidad no se avanzó. Por eso volvimos a presentar este proyecto e impulsamos un gran plenario de la vivienda. Aún en tiempos de pandemia son frecuentes los desalojos muy violentos de gente que toma tierra en diferentes puntos de la ciudad. El reclamo también fue hecho al gobierno de la provincia de Córdoba, que no cumplió la promesa de campaña de construir 500.000 viviendas para los sectores que no cuentan con casa propia. Se estima en 600.000 las personas en la provincia que sufren el déficit habitacional, con todo lo que esto significa. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.